Usted se ha comunicado con el increíble Gaby Cardoso. Por favor, aguarde un momento. Gaby Cardoso no se encuentra disponible en este momento. Por favor, intente nuevamente.